Bueno, un ratito vamos a seguir ampliando todo lo ocurrido ahí. Ahora, antes de pasar a eso, tenemos, por supuesto, como todos los días, a Carlos Heller, con su habitual columna de economía, finanzas. Y hoy vamos a hablar del tema ganancias y también el déficit fiscal, ¿no? Porque estos asumieron, este gobierno asumió diciendo que iban a bajar el déficit y me parece que está ocurriendo lo contrario. ¿Es así o no, Carlos? ¿Cómo te va? Muy buen día. Hola, ¿qué tal, Roberto? ¿Cómo va? Acá andamos. A ver, decían que iban a bajar el déficit, pero no parece, ¿no? Leía unas declaraciones que aparecieron publicadas ayer de Guillermo Calvo. Guillermo Calvo, un personaje conocido, fue el que en su momento anunció de alguna manera el tequila, ¿no? Sí, un hombre de los mercados. Dice, Argentina sigue con un problema serio de déficit fiscal, especialmente si se incluye el rojo cuasi fiscal del Banco Central, que es una cosa de la que hasta ahora no se habló, que es el déficit que seguramente comienza a tener la finanza del Banco Central como producto de las LEVAC y de las altas tasas de las LEVAC. Hasta ahora, en realidad, en toda la etapa anterior, el Banco Central tenía superávit cuasi fiscal que el gobierno absorbía para achicar el déficit, ¿te acordás? Y era muy criticado por la oposición, porque decían que no correspondía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero resulta que ahora pareciera que esta política se lo agrava. De cualquier manera, yo hoy encontré dos notas de hoy que me parecen un disparador para nuestros temas, ¿no? A ver. Una nota de Clarín, de Alcadio Oña. Sí. Dice, parar la inflación es útil, pero mientras los ingresos no le saquen ventaja visible, nada cambiará de verdad. Dice un hombre consultado, de los que dice que el gobierno está haciéndole consulta. Y agrega, presta atención, yo haría bilardismo puro. A ver. Jugaría a ganar las elecciones, y si acelerar el crecimiento implica mala praxis a mediano plazo, corregiría después desde 2018. Algo que ya hablamos, ¿no? Sí. Como que está dando vuelta esta cuestión fraudulenta, digamos, de aflojar la mano para hacerle trampa a la gente y ganar las elecciones. Y la otra, algo de lo que no sentíamos hablar hace mucho, pero yo lo pongo como un toque de atención porque aparece en una nota de Nicolás Dujovne en La Nación de hoy. Presta atención, dice, si la sequía de fondos externos se prolongase, si lo quisiera el gobierno podría recurrir al Fondo Monetario. Un programa en el que el fondo desembolsará 25.000 millones de dólares sería fácilmente obtenible, y las condiciones que impondría el organismo serían pasablemente laxas para el gobierno. De hecho, en su reciente revisión de la economía argentina, el fondo consideró, comillas, que los modestos objetivos fiscales fijados para el 2017 parecen apropiados considerando las restricciones políticas y sociales y la necesidad de estimular la economía. Todos los gobiernos rechazan la alternativa del fondo hasta el día que la usan, pero si el financiamiento se complica, allí estaremos. ¿Qué te parece? Vos pensás que, ¿te acordás que empezaron diciendo el artículo cuarto no tiene nada de malo? Sí. Es solo una revisión, el monitoreo, que no pasaba nada, las cuentas públicas. Bueno, hoy ya aparecen estas dos noticias, ¿no? El déficit cuasi fiscal del central. Son temas que parecen técnicos, pero siempre los paga la gente, ¿eh? Vos sabés lo que es esta cosa. Están dispuestos a darnos 25.000 millones, pero no nos pedirían mucho. Son cosas laxas. Como siempre, pedirán privatizar, ajustar el gasto. Bueno, las cosas que ya conocemos, ¿no? Y todo eso se da en el marco de esta discusión alrededor del impuesto a las ganancias, que a mí me produce en primer lugar la siguiente reflexión. Mira, este gobierno dijo que iba a bajar la inflación, la duplicó. Sí. Que iba a bajar la pobreza, la aumentó. Que iba a disminuir el desempleo, lo aumentó. que iba a achicar el déficit fiscal lo aumentó, y que iba a eliminar el impuesto a las ganancias, resulta que manda un proyecto por el que se va a duplicar la cantidad de gente que paga. Claro. Es decir, como que todo lo pagan con nafta, ¿no? Tienen esa vocación, sí. Pero es notable, porque el proyecto que mandaron, que por otra parte yo reitero lo que ya dije otras veces, para mí es el proyecto base para negociar, mezquino, como para poder ceder luego un poco y darle aire a la posibilidad de el apoyo de otros bloques parlamentarios, porque efectivamente si se aplica la idea de subir el mínimo no imponible solo 15%, creo que hay 1 millón de personas más que van a quedar alcanzadas por el impuesto a las ganancias, ¿no? Que muchas de esas votaron a Cambiemos movidos por este punto en particular, que era algo que se logró instalar con un gran apoyo sindical y demás como la principal reivindicación en un momento, cosa que es ampliamente discutible, obviamente, ¿no? Ahora, Carlos, después de todo este año, ¿no? Hay una cosa que a mí, ya estamos prácticamente un mes de que termine el 2016, con suerte a mitad del año que viene, vamos a tener la misma inflación del año pasado y el mismo crecimiento del año pasado. Con suerte. Estoy siendo muy optimista, ¿no? Hola, digo, es increíble, digo, es un año en el que se han tomado decisiones que, a ver, agravaron absolutamente todos los problemas. Claro, pero hay un cambio importante de redistribución del ingreso. En ese año se le bajó las retenciones al agro, se eliminaron para algunas cosas y se redujeron para otras, se eliminaron las retenciones en la minería, se generó el blanqueo para los evasores. Ahí no es que está todo igual. Está todo igual en cuanto a dónde quedan los indicadores y cómo le va, digamos, a la inmensa mayoría de la ciudadanía, que habría que decir no está igual, está peor. Claro. Porque gana menos en términos reales, porque la combinación de la devaluación y los ajustes salariales por debajo del aumento de los precios, que es otra cosa que hay que tener en cuenta, hoy está por todos lados el ministro de Trabajo diciendo hay que discutir las paritarias con la inflación futura. Es decir, el famoso perito para la vieja. Sí, lo que pasó este año ya pasó. Ya pasó. Terrible. Se perdió, se perdió. Pero ahora miremos, seamos optimistas y miremos el futuro. Sí. Y entonces hay que discutir salarios con las metas de inflación que fija el Banco Central, que desde luego no se van a poder cumplir. Desde ya todo el mundo sabe que no se van a poder cumplir. Como no se van a cumplir ninguno de los datos que tenía previsto el presupuesto, ¿verdad?, que presentó Pratgay. Digo así porque él lo dijo, por primera vez traemos los números verdaderos. Y anunció que este año la economía iba a tener un retroceso del 1.5 y va a estar por arriba del 2.5 seguramente. Y dijo que para el año que viene íbamos a crecer arriba del 3.5, 3.7 creo que dice el presupuesto. Y ya hoy los más optimistas hablan de 2.7, 2.9. Sí, y yo creo que eso es optimista. Con lo cual, como vos bien dijiste, si estas últimas datos se confirman, es decir, la caída del 2.5 este año, alrededor del 2.5 este año, y el 3 de crecimiento el año que viene, estamos como cuando empezamos. Estamos como en el 2015. En términos de Producto Bruto. Pero con una brutal redistribución interna. Sí, con más desocupación, digo, con más recesión, digo. Así es. Con peor actividad, digamos, en todos los índices. A ver, advertir esto que recurrentemente aparece en los medios, yo lo cité un montón de veces, de que el gobierno está pensando seriamente en un plan de contingencia, que es poner en modo pausa el ajuste y hacer creer que cambió de política y tratar de instalar una cierta sensación de mejora para ganar las elecciones y entonces sí, ir por todo. Yo creo que esto hay que advertirlo porque volvería a ser una estafa, digamos, como es una estafa toda esta etapa en la que todo lo que se prometió se dejó de lado y no se cumple. Desde el impuesto a las ganancias hasta fútbol para todos, pasando por lo que se te ocurra. Sí. Tengo una cosa que me dejó muy preocupado y quería comentarlo con vos, consultarte. de la etapa de la Nación, el título principal dice: aumenta la deuda en dólares por el déficit de las provincias. Dice: 9 distritos se endeudaron por un total de 7.060 millones de dólares en 2016. La provincia de Buenos Aires encabeza el ranking con 3.000 millones. Yo les contaba hoy a los oyentes que esto me remontaba al año 96, 97, digamos. Había títulos muy parecidos en los diarios en relación a lo que pasaba con las provincias, el tema, el eterno déficit de las provincias, digo, agravado en este caso por una toma de dólares que yo no sé si es muy responsable. Y bueno, porque toda la política está planteada así. Yo di el otro día un dato: el país, creo que en lo que va del, bueno, en este 2016, tomó deuda, tomando la Nación, las provincias y el endeudamiento privado, que es una porción relativamente chica del total, creo que son 50,000 millones de dólares. Ajá. Y el presupuesto del año que viene, el presupuesto, verdad, de Fradgay, prevé tomar 45,000 uh-huh. en el año 2017, la Nación solamente, ¿no? O sea, casi 100,000 millones de dólares. Claro, digamos que los años. Parte de eso es para pagar otra deuda, no todo es endeudamiento. Ajá. Uh-huh. Porque el gobierno instaló la teoría, que en cierto sentido es, tiene su lógica, de que se toma deuda también para pagar deuda. Uh-huh. Entonces, en definitiva, te va creciendo el costo financiero. Y al respecto, reitero otro dato, porque hoy, en estos días, vamos a discutir en el Parlamento la emergencia social. Sí. La emergencia social existe. La emergencia social hay que discutirla, pero hay que también poner la relatividad de los números. Se anunció con bombos y platillos 30,000 millones de dólares, yo insisto, de pesos, perdón, para 3 años, 30,000 millones de pesos para 3 años. Sí. Y eso, uno dice, mucho es poco. Bueno, 30,000 millones de pesos es el 12% de los intereses del año que viene. Claro. A ver qué se privilegie y qué no. Lo que va a destinarse para la emergencia social, que es grave, existe, y está bien que haya esfuerzos, la medida del esfuerzo, quiero decir que los 3 años son un valor similar al 12% de los intereses del año que viene. Nada, prácticamente. Es poco, ¿no? A ver, Carlos. De cualquier manera, también hay que decir que a ese debate sobre la emergencia social le sigue faltando la discusión de cómo se hace para salir de la emergencia social. Porque todas estas medidas, en el mejor de los casos, son paliativos. Claro. Para, digamos, atender los efectos graves de la emergencia social. Pero hay que pelear por las políticas que impidan que se agrave la emergencia social y que empiecen a caminar en el sentido inverso. Uh-huh. Y eso es lo que creo que está faltando en ese debate. Carlos, como siempre, clarísimo. Te mando un abrazo.